Bienvenidos a un fin de semana espectacular. Somos Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo, en inglés. Feliz fin de semana. Es Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo, en inglés.

and fall, or the mountain should crumble to the sea. Just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Es un fin de semana especial con la música de Radio Mágica 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. Turn tables instead.

En Radio Mágica, la hora llega gracias a Oncosalud. 9:14. Pensar en cáncer es hacerlo desaparecer. Ayúdanos a luchar contra él informándote y afiliándote en piensencáncer.pe. Oncosalud, tu lucha, mi lucha. Tu buen gusto ya sabe dónde está la única radio con lo más selecto de la música. Mágica 88.3 FM. No te equivocas, es Radio Mágica. Todos los días, las 24 horas del día. Una programación mágica. Radio Mágica 88.3 FM. Música del recuerdo, en inglés. En Radio Mágica, esta es la temperatura en Lima. 17 grados. En Radio Mágica, 88.3 FM, renace una leyenda, una voz y una canción en la historia de la música. Tu música brilla este fin de semana. Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo, en inglés. Emocionate con tu música. Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. Thank you. Estás escuchando la música que vive en ti. Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime.